Según el diccionario de la Real Academia Española, los valores humanos son el conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores éticos, morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que le dictan qué es lo correcto y qué no lo es. Por tanto, la principal riqueza espiritual de un ser humano son sus principios y cualidades morales que deben cultivarse desde la cuna y que no son responsabilidad solo de los maestros, sino también de los padres y la sociedad toda. Poseer valores es, ante todo, tener vergüenza y dignidad, es decencia, honor y pudor, es civismo y ética, es decoro, modestia y humildad. Una persona sin esos atributos elementales, de cualquier edad, sexo o profesión, puede ser fácilmente manipulable y, por tanto, un candidato casi seguro a todo tipo de bajezas y mezquindades humanas en todos los órdenes de la vida. El fundador y líder espiritual de la República de la India, Mahatma Gandhi, dijo: "Mantén positivos tus valores, porque tus valores se convierten en tu destino". Y es que, efectivamente, si las personas cultivamos y educamos en valores, tendremos un futuro más solidario, bondadoso, honesto, sensible, humilde y respetuoso. Formar individuos honorables y de buenas costumbres no es solo una meta del socialismo o el comunismo. Lo es también de casi todas las religiones e instituciones fraternales, como la masonería, cuyo fin es el mejoramiento humano. El ejemplo supremo de esas sublimes cualidades fue y sigue siendo Jesucristo. Y en un plano más terrenal, nuestro paradigma es el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, quien también fue masón. Por su comportamiento un tanto alocado y liberal, con frecuencia los más longevos decimos que la juventud está perdida. Cierto o no, el caso es que muchas de sus acciones habituales no están acorde con determinadas normas de conductas que, pase lo que pase, deben ser vitalicias en cualquier sociedad, por muy civilizada que ésta se presuma. Aún en contra de la dialéctica, me confieso un acérrimo partidario de que todo puede cambiar menos los valores humanos. Si estos se perdiesen, estaríamos involucionando, lo cual nos acercaría cada vez más al reino animal. Cuando esos valores básicos faltan, la degradación moral del sujeto alcanza niveles insospechados. Como evidencia, ahí está el grupúsculo de desertores resentidos de San Isidro, que denigra a su madre patria y se vende sin el menor recato por las humillantes migajas del imperio que tanto nos odia y nos desprecia. Lograr una sólida formación en valores de nuestros jóvenes garantiza la supervivencia de la patria y la continuidad de la obra revolucionaria. Por eso, la nación cubana necesita de ciudadanos con sólidas convicciones que, como Fidel, hagan suyo el concepto de que revolución es defender valores en lo que se cree al precio de cualquier sacrificio. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.